el mejor. Aquí nadie quiere perder. Hay que ser fuerte y vencer. Un buen jugador siempre tiene que seguir. Tiene que dar todo de sí. Time.